Hola. Chao. Salve. Mucho gusto. Piacere. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Molto bene, grazie. ¿E lei? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama lei? Me llamo José. Mi chiamo José. ¿Dónde vive? ¿Dónde habita? ¿Es usted de aquí? ¿Lei è di qui? ¿De qué país es? ¿Da dónde viene? Vengo de... Io vengo da... Yo nací en... Sono nato a... ¿Cuántos años tiene? ¿Quanti anni hai? Tengo 30 años. Ho 30 anni. Bienvenido. Benvenuto. Vine por trabajo. Sono qui per lavoro. ¿En qué trabaja? ¿Qual è il suo mestiere? Yo también. Anch'io. Es la primera vez que vengo. È la prima volta che vengo. Estoy de paso. Sono di passaggio. Estoy de vacaciones. Sono in vacanza. Me gusta mucho. Mi piace tanto. Me gustaría. Mi piacerebbe. Siento llegar tarde. Mi dispiace di aver fatto tardi. Estoy apurado. Ho fretta. No tengo prisa. Non ho fretta. ¿Qué clima se pronostica para mañana? ¿Qué tempo farà domani? Va a haber buen tiempo. Sarà buon tempo. Va a haber mal tiempo. Sarà brutto tempo.